Está presente también en los restos de animales, por ejemplo el guano, usualmente en la forma de urea. También ocupa el 3% de la composición elemental del cuerpo humano. Se han observado compuestos que contienen nitrógeno en el espacio exterior y el isótopo nitrógeno -14 se crea en los procesos de fusión nuclear de las estrellas. Los huecos que se están formando, es debido a las bolas del cúmulo de nitrógeno y de energía antimateria que están cayendo a la superficie por los experimentos que 4 gobiernos están haciendo en lugares secretos y debajo de la Tierra. Se han dado cuenta que esos huecos son redondos. De esta manera nosotros hacemos los crop circles. Estos son hechos por comandos insertados en las bolas orbs, las cuales dibujan estas formas en minutos. El peso del nitrógeno hace que los cultivos no se partan y sí se doblen. Este tema estará explicado ampliamente en la segunda parte de este libro. 13. ¿Por qué los gobiernos están experimentando con estas máquinas tan peligrosas? Ellos no saben lo que están haciendo. Los gobiernos del planeta se están preparando para una tercera guerra mundial. Estas armas serán el futuro del dominio y poder que algunos gobiernos tendrán sobre otros. También lo están haciendo para evitar una posible invasión extraterrestre, porque ellos conocen nuestra presencia, saben que nosotros existimos en el magnetismo del planeta y del sistema solar. Los gobiernos del planeta tienen total conocimiento de nosotros. También saben que nosotros no les haríamos ningún daño, pero no lo creen. Nuestra presencia no es el problema en sí, el problema es nuestra intervención para ayudarlos a ustedes a librarse de la esclavitud a la que han estado sometidos por millares de años, casualmente por los mismos gobiernos. Ellos saben lo que están haciendo, no son ningunos ignorantes, al contrario, la fabricación de esas máquinas tiene un propósito, serán utilizadas en un futuro, porque con ellas dominarán la electricidad, el magnetismo y las mentes de los hombres. La fuerza reptiliana no cejará hasta tener el dominio completo sobre la tecnología, la ciencia, la religión, la mente de los hombres y del planeta. Ustedes hace mucho tiempo son esclavos y no lo saben. Han nacido dentro de la esclavitud, por eso no se dan cuenta. Piensan que son libres y no es así. Todos ustedes trabajan para las 22 grandes corporaciones que dominan este planeta. El dominio es total desde que nacen hasta que desencarnan. Desde el mismo momento que ustedes nacen y entran a este planeta, los gobiernos ya saben que ustedes existen, son monitoreados de muchos ángulos y marcados con un número de documento, que los acompañará toda una vida. Ustedes tienen 200 años para despertar y prepararse para salir, porque ellos en ese tiempo no tendrán el conocimiento total del funcionamiento de esas máquinas, después de este tiempo, tendrán que esperar otra etapa para que se